Sí, es cierto. Pensant que els quadros no et diuen res, jo sóc el quadro que parla. Tinc tecnologia Bluetooth. Tinc un altaveu bo, a dintre, com intern, com heu vist abans que tenia aquí quan heu entrat. De fet, sóc com una espècie d'altaveu, però no un d'aquests com un altaveu que sembla una obra d'art, com d'aquests de Bangle Futsen, així que és com un... Estábamos en un cuarto, en un edificio donde hay obras de arte y escuchamos un cuadro hablando. Entonces aquí Martín Vitaliti nos va a traducir lo que decía el cuadro, que hablaba en catalán. Uno más de la familia, es un proyecto de Enric Farrés Durán. Y dice, ¿cansado de que los cuadros no te digan nada? Entonces yo soy el cuadro que habla. Apenas entras al espacio, al centro, se presenta el producto, un cuadro abstracto a contraluz, soportado por dos clavos que sostienen, bueno, hay palabras que no hace, dejando al descubierto su parte interna. Es esto. Una luz ilumina la espalda del cuadro para mostrar el mecanismo que incorpora el altavoz y lo convierte en pintura multitasking. Más allá hay una pared que delimita el espacio, montada como un bastidor pero con tela de plástico y que permite intuir un espacio doméstico al otro costado. Una vez al interior de este espacio, la habitación, se puede probar la experiencia del producto. Colgado sobre la cama, se presenta el cuadro que habla, funcionando, reproduciendo un spot publicitario en el cual se promociona a sí mismo. A medida que el cuadro explica sus características, queda claro que no tiene las cosas muy claras y poco a poco la duda empieza a perder la confianza hasta que lo que había comenzado como un anuncio se convierte en un monólogo en el cual divaga sobre su propia condición y existencia. Este monólogo condensa el material que ha surgido de la serie de almuerzos o comidas que Enric Farrés, el artista, ha organizado en Drácula. Drácula es el espacio donde estamos, en el que ha invitado expertos de su ámbito con los que reflexionar sobre qué diría un cuadro si hablara y cómo variaría su personalidad según la representación o su estilo pictórico. El primer invitado va a ser Pere Llobera, con quien, dudando si estos cuadros eran pinturas o solo parecían que se iban a apropiar de la Olimpiada. La segunda va a ser Regina Jiménez, que nos va a decir que no hacía falta que vayamos tan lejos, que solo eran putos fondos y ella, eso, le hacía dudar saber bien, ya que solo estaba pintado. La tercera invitada era Eulalia Rovira, que con su habilidad de dar voz a las cosas, nos va a advertir que si la voz del cuadro que habla era la voz de Enric, todo estaba solucionado, podría ser una estafa. Pero a medida que Enric se apropiaba y encontraba la voz del cuadro, más se asemejaba a su propia voz. ¿En qué formato era más permeable el engaño que la publicidad? Va a ser así, como el discurso del cuadro va a tomar forma de anuncio con la voz de Enric haciendo del cuadro en primera persona. Un pintor le va a decir al cuadro que la intención es uno de los materiales esenciales de la pintura. Pero la intención de este cuadro, que dice no tener intención, es como que sigue poniendo en duda la pintura misma. Y con ella, tanto la figura del pintor como la del espectador. Esto parece ser la manera en la que Enric se apropia de las cosas que le interesan. Y con esta voz que duda, ha dado la intención a unos cuadros que ni tan solo ha pintado él, pero de los cuales es claramente el autor. De manera que el resultado es un anuncio que publicita un material que no existe, que nomás especula sobre lo que podría llegar a ser cuando es solo un anuncio, que sale de un cuadro, que es un altavoz, que es un mueble, que es una obra de arte. Es en este estado de potencialidad donde todo se pone en duda y donde la cosa se pone seria. Todo puede ser muy divertida. Para poner en contexto, el cuadro que habla es un proyecto desarrollado por Henry Farrés Durán en el contexto en residencia, en colaboración con los alumnos del Instituto Dr. Puigbert. La dificultad de los alumnos a acceder a cierto tipo de pintura les va a dar a descifrar, entender. Descifrar, sí, un cuadro que parla, un cuadro que habla. Uno más de la familia, que es el título de la pieza, parte de este objeto y profundiza sobre el discurso de este mismo cuadro. Drácula, que es el espacio donde estamos, que lo agencian Mónica Planas y Alejandro Palacín, es su casa y es su taller. Que de tanto en tanto se presentan proyectos. De esta manera miran de apropiárselo con un trabajo, con el trabajo de la gente, pero por eso buscan desarrollar proyectos dilatados en el tiempo que se permiten ver cómo producen las personas conviviendo con el proceso, que es aquella parte a la cual no solemos tener acceso como espectadores. Muchas gracias. Nada. També puc tenir veu d'un partit de futbol, com una ràdio. Puc tenir veu per crear com uns ambientillos, no com un no ambientador, no. O sigui, puc moltes coses com un ambientador, no, però més tipus tocadiscos, que dona així com un rotllo interessant. També tinc la meva veu per fer companyia.